Bueno, estamos con Nelson Belmar, es de La Mosquitera, ha sido fundador de La Mosquitera y bueno. En principio, bueno, esto tendría que haber explicado antes de empezar a grabar, pero es como sobre medios radios comunitarias y apropiación tecnológica, ¿no? El proceso de hacerse cargo de la tecnología, apropiársela y con eso generar cosas como las radios comunitarias. Pero bueno, contar un poco de todo. ¿Cuál es la necesidad que hace nacer en principio a La Mosquitera como asociación y después a la necesidad de irse a la radio? ¿Había una necesidad palpable que la sentían de tener que realizar este tipo de proyectos? Ya habían Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Había en el grupo de la revista que viene, como todos ya saben, el primer ejemplar de La Mosquitera empieza a circular en febrero del 2001, pero nosotros ya nos habíamos empezado a juntar a fin del 2000. Por octubre, noviembre, ya las primeras reuniones, qué sé yo. La inquietud de hacer otra cosa, nació ya como el tercer, cuarto número de la revista. Porque nosotros repartíamos la revista mano a mano por las calles y el repartir la revista era todo un evento porque conversamos con toda la gente, nos paraban, nos preguntaban qué bueno, qué sé yo, papá, etc. Entonces, en base a ese contacto, nosotros, bueno, entusiasmados por la acogida, dijimos, bueno, ¿y cómo puede crecer esto? A medida que la revista crece, porque decíamos haber Bermejo, y crecer para otra zona, pero crecer para otra zona implica ir a esa zona, estar ahí, conocer cómo es ese lugar, cómo son esos barrios, o incorporar gente de ahí para saber cuál es qué se vive ahí, ¿ya? Para no perder esa ligazón. Entonces vemos que no teníamos fuerza nosotros para hacer eso, ¿eh? Porque trabajábamos en otras cosas. Y la revista demandaba, a pesar que era una revista mensual, demandaba mucho tiempo. Entonces, y la cuidábamos. O sea, al hacerla, la cuidábamos mucho, los detalles, etc. Entonces no queríamos perder esa ligazón. Y si no íbamos a otros lados, también iba a ser como un saludo a la bandera, digamos. No iba a estar... Entonces... ¿Dijiste a otros lados mudar la revista? No, era expandirla, expandirla, claro. Por ejemplo, irnos a San José, irnos a Villanueva, a esos lugares, ¿ya? Uh-huh. Dijimos, bueno, para eso tiene que haber gente ahí. Para que cuando la gente de esa zona abra la revista, también se reconozca la revista. Uh-huh. Entonces dijimos, eso va a ser complicado como también... nos resultaba complicado venderla. Mucha gente nos decía, véndanla. La revista siempre ha sido gratis. Entonces, véndanla. Bueno, es que venderla era otra cosa ya. Salir a vender la revista, que seguro la podíamos vender, pero no íbamos a demorar una semana en repartir 2.000 ejemplares. Y ahí teníamos los trabajos, fundamentalmente, las cosas que toda persona hace, ¿no? Entonces... y por ahí dijimos, ¿cómo puede crecer esto? Y ahí se plantearon dos alternativas. Una alternativa era que presentó un compañero, Ramón Mayo, era de hacer una especie de video sobre el Bermejo, qué sé yo, más o menos la temática de la revista. Y otros planteamos el tema de la radio. ¿Ya? Dimos esas primeras conversaciones, así nomás, nada serio, así como tirando línea. Pero hasta que empezamos con el tema de la radio, y de la revista salimos tres. Y te daba esa vuelta al comienzo por la pregunta, ¿cómo nace la idea de la radio, qué sé yo? Nació con esa inquietud, como algo que... expandir, digamos, la idea comunicacional de La Mosquitera en revista, con la radio. Y así comenzamos a trabajar el proyecto de la radio, tres compañeros de la revista, que es Cecilia, Germán y yo. Y comenzando a conocer el tema de la radio, porque de radio no sabíamos nada, empezamos a estudiar el tema de la radio, a conocer gente y a ver lo que significaba la radio. Entonces vimos de que para tener una radio, por lo que implicaba, por los gastos, etc., había que tener personería jurídica. Entonces ahí empezamos a trabajar el tema de la personería jurídica, que eso nos lo veíamos como posibilidad de acceder a proyectos, qué sé yo, como para sostenerla, ¿ya? Entonces empezamos con todo, empezamos con proyectos, empezamos con talleres, empezamos con a estudiar, tomamos contacto con Farco. O sea, no solamente fue un trabajo de ir haciendo radio mientras iba aprendiendo radio, mientras tenía que ir haciendo los papeles, mientras tenía que hacer la cuestión política. Exactamente. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Entonces íbamos a la radio universidad, que teníamos algunos amigos, a conocer cómo era. Me acuerdo de que el ingeniero Marcelo Vega, un tipo fundamental en lo que fue el comienzo y la mantención del equipo de La Mosquitera, él nos dibujó cómo funcionaba una radio, porque no sabíamos nosotros. Entonces nos dibujó una antenita con el cablecito al transmisor, los cables de a todo, como para decir, boludo, esto es una radio, radio así. Bueno, ahí aprendimos lo que era. Y después, fundamentalmente a través de Farco. Es más, como no sabíamos y éramos muy jóvenes, por lo tanto entusiastas e impetuosos, ¿eh? Yo me acuerdo haber llamado al Confer. El Confer ya estaba más relajado, digamos. Te estoy hablando del año 2004, por ahí. Ya no cerraban radios. Pero yo me acuerdo haber llamado al Confer y haber hablado con un funcionario del Confer y decirle, mira, acá queremos hacer una radio. Y bueno, necesitamos los equipos y cómo es, qué sé yo. Y el tipo no entendía. Decía, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Son periodistas? No, somos acá un grupo de vecinos de un lugar, qué sé yo, y queremos tener una radio, tenemos el proyecto, estamos haciendo talleres, entonces queremos hablar con ustedes cómo el tema de la radio. Y el tipo no entendía, no, como diciendo, así, es como, no. Claro, así como que alguien va y te aparece en Houston, donde mandan los cohetes, y aparece un tipo y dice, mira, tengo $10, quiero ir a la luna, ¿eh? Más o menos. Entonces, bueno, ahí empezamos a tomar contacto con Farco y fuimos a un encuentro que nos invitaron ellos, sin tener radio todavía, ahí a Córdoba, y fuimos 3-4 compañeros a conocer, digamos, la onda de la radio. Y mientras tanto acá seguíamos haciendo radio abierta, en los encuentros, en Peña, organizamos Peña para conseguir recursos, hicimos rifas para conseguir recursos. Y bueno, y de a poquito, me acuerdo que lo primero que compramos fue... lo primero que tuvo La Mosquitera fue un radiograbador, digamos. Ajá. ¿Eh? Después, para la radio, lo primero que alcanzamos a comprar con la plata que conseguimos fue un CPU para una computadora. ¿Eh? No nos alcanzó para el monitor, digamos, pero teníamos un CPU. Y bueno, y con eso... No había pantalla. No, pero usamos las pantallas nuestras, qué sé yo. Entonces hicimos ahí talleres en la biblioteca, en nuestras casas. Hacíamos peña y la radio, La Mosquitera FM, radio comunitaria. Faltaba el dial y la radio nomás, faltaba eso nomás. O sea, teníamos el dial, todo. ¿El dial no lo tenían? No podíamos tener dial, pero teníamos nombre. lo único que nos faltaba era la radio y el dial. ¿Ya? Pero era claro, me acuerdo que teníamos y grabábamos unos spots en cassette y los mostramos en la radio Berta en los encuentros, entonces se escuchaba transmitiendo la Mosquitera FM Radio Comunitaria. Uh-huh. Bueno, después... ¿Con qué arranca? Así, cuando ponen la radio, ¿qué había? De micrófono, esas cosas. Bueno, nosotros pudimos conseguir, hinchando con el tema de la radio, éramos muy movedizos. Y conseguimos un proyecto de la DINAJU. ¿Ya? Ese proyecto, era de como de 13.000, 14.000 pesos. Lo mandamos. Y ahí nos dijeron, no muchachos, están equivocados, eso no vale, ese dinero vale el doble mínimo. Entonces, bueno, hicimos gestiones y nos dieron algo de 30.000 pesos para comprar los equipos que estaban en el proyecto. ¿Ya? Bueno, y ahí había micrófono, ahí había todo, estaba, bueno, las computadoras. Compramos, no sé si dos o tres computadoras, o dos computadores y tres monitores, y le pusimos el monitor al CPU que teníamos, los micrófonos, la consola, el transmisor, todo. Y conseguimos dinero, digamos, aparte extra, para armar la radio, o sea, el alquiler, el estudio, porque eso no venía en el proyecto. El proyecto solamente era para antena, torre, transmisor, el cable coaxial, la consola y listo. Podemos decir que el Estado fue fundamental, la ayuda del Estado fue fundamental, importante, por lo menos como, digámosle, socio capitalista. Bueno, ese, yo creo de que la gente que estaba en ese lugar tuvo la suerte de entender bien la idea del proyecto, digamos. O sea, no, nosotros tuvimos la suerte. Claro. Habla bien de ellos, digamos, ¿no? Uh-huh. Habla bien de ellos. Ahora, de ahí, yo tengo una idea respecto del tema del Estado, digamos, bastante... crítica, digamos, ¿no? Por eso yo no diría de que gracias al Estado. No, son cosas de que los que gestionan esa parte del Estado, ¿ya? Digamos, no pueden hacer oídos sordos ni hacérselos ciegos, porque nosotros seguramente la radio la íbamos a sí o sea hacer de alguna manera, digamos. La hicimos con ellos. Tuvimos que conseguir otros recursos más, haciendo otras cosas, para el alquiler y montar una serie de cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, digo, vos te sentías con la legitimidad de pedir, se sentían con la legitimidad, sí, de ir a pedir esos recursos. Sí. Porque también uno podría decir de otro lado esto, ¿y esto quiénes son? Que vienen a pedir... 30.000 pesos, que hace 10 años son ahora 500.000 pesos. Claro, fíjate tú de que eso lo conseguimos con la DINAJU que funciona en Buenos Aires. Uh-huh. Y la Mosquitera siempre estuvo ligada y nació del caldo que se generó en este lugar a partir de la conformación de la Asociación de Artistas y Artesanos para la radicación en este lugar. Entonces, nosotros, varios de los compañeros que fundamos la Mosquitera, participamos de esa asociación. Y esa asociación generó muchas cosas acá, en este lugar, y era conocida, porque habían gente, artistas fundamentalmente, y artesanos, muy conocidos. Luis Quesada, Rosas, Dewey. Era legítimo, digamos. Claro. y hacíamos trabajo territorial nosotros, cultural. Hacíamos encuentros de dibujo infantil con pibes de los barrios en las calles. La primera murga hicimos acá en el año 92, por ahí, con el Flaco Suárez, que participaba de la asociación también. Hacíamos festivales de volantines, de barriletes en la plaza, recitales en la plaza, talleres. Y todo eso se reflejaba en La Mosquitera, que era como un puente entre las actividades y la población de la zona, digamos, ¿no? Entonces, ese era, en ese caldo generado por la actividad de esta asociación, nace La Mosquitera. Entonces, por supuesto, tenía el respaldo de la asociación, ¿ya? Y de esa asociación, bueno, hubieron otras cosas que también se crearon acá. Y La Mosquitera era una de ellas. Entonces, había una legitimidad. Era un trabajo muy, muy auténtico, muy genuino, muy autogestivo, ¿ya? Y yo diría hasta casi inédito, digamos, por las características que tenía en la revista, ¿no? ¿Ya? Tapa artística, cosas de los vecinos. Si uno quiere conocer la historia de estos lugares, tiene que irse a La Mosquitera, digamos. Ahí están entrevistados los zapateros de acá, los herreros de acá, los jardineros de acá, las modistas, las trabajadoras, los trabajadores, jóvenes, deportistas. Todo eso está en la revista. Entonces era, no sé si ellos conocían eso de acá, ¿ya? No sé si lo conocían. Seguramente consulta hicieron y la gente de acá le dijo sí. Obvio. Claro, no podían decir. Claro, no, porque además a la gente les parecía bonito lo que hacíamos, digamos. La Mosquitera, la Asociación de Artistas, todo eso. Era, digamos, qué lindo lo que hacen. Yo digo, si la tesis digo que la apropiación tecnológica, en este caso para las redes comunitarias, es como un paso de sectores oprimidos de la sociedad que se hacen cargo de estas herramientas generadas también, digamos, por el capitalismo. Bueno, la tecnología no es de nadie, pero generadas así, y que para poder llevar a cabo este tipo de proyectos que de otra manera no serían posibles. ¿Vos estás más o menos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Claro, yo creo de que es necesario, es más, a veces yo creo que es una especie de imperativo. O sea, los sectores populares necesitan generar sus propias herramientas, instrumentos o medios, en este caso de comunicación, conocer su realidad, aprenderla, enriquecerla, hacerla avanzar. Y en el caso de los sectores populares, de los trabajadores, que son los que enarbolan históricamente las causas más justas, digamos, con toda esa fuerza, tratar de difundir y de acumular fuerza, por decirlo de alguna manera, a partir de la difusión de esos ideales. Y para hacer eso bien, hay que apropiarse de lo que es necesario apropiarse. Fíjate tú de que la revista dice, La Mosquitera, revista barrial con pretensiones. ¿Tú sabes de qué? Nosotros nos reíamos cuando le pusimos eso, con pretensiones, porque la pretensión era hacer una revista buena, digamos, barrial, ¿ya? Una revista, claro, que estuviera, claro, que la gente la tomara y dijera, y se dijese, digamos, qué bueno. Bueno, yo diría que con pretensión era que quería más que buena, grande. Claro, que esa ha sido siempre mi interpretación de con pretensiones. Bueno, sí, también calidad y cantidad, digamos, ¿eh? Era no sé qué calidad teníamos nosotros como escriba, digamos, ¿eh? Porque muchos empezamos a escribir cosas para los demás en la revista. Pero yo creo que eso es necesario, y cuando se plantea la disyuntiva de cómo crece la revista o la mosquitera, plantear el tema de la revista también es una manera de apropiarse de otra herramienta, digamos, para... Yo creo que es un imperativo, sobre todo en estos tiempos, que los sectores populares, de trabajadoras, de trabajadores, de jóvenes, mujeres, qué sé yo, etcétera, digamos, se apropien y tengan y puedan sostener esos medios, esos instrumentos para decirle a los demás lo que pasa desde su lugar, y para también disputar lo dominante, digamos. Porque es terrible lo que sucede con los medios. Es impresionante. Tú sabes que, por ejemplo, ahora yo leo mucho periódico internacional, portales, qué sé yo. Pasan cosas en el mundo, y de acuerdo de dónde pasa y de acuerdo de entre quiénes pasa, sale o no sale. Por ejemplo, en los grandes portales mundiales, la invasión de Turquía a Siria, ¿ya? No salió. Y no salió seguramente porque el tema no era Siria, sino que era el tema de los kurdos, que tienen otro paradigma, otra idea de vida para esa zona, que por supuesto es anticapitalista, antisistema, etcétera. Entonces, por lo tanto, no existía. No pasaba nada. ¿Ya? Y ahora es tímido. ¿Por qué? Porque, bueno, llevan más de un mes de invasión los turcos y no han avanzado mucho, parece. Entonces, bueno, ahí se puede armar un tema grande. Entonces, recién ahora está apareciendo. Pero fue totalmente desconocido. Entonces, ¿cómo los sectores populares? Y yo con esto de sectores populares me refiero no solamente a los sectores que trabajan para vivir, digamos, modestamente, no. Me refiero a todos los estamentos de la sociedad que necesitan de otra visión de la vida, digamos, de otra posibilidad de vida. Uh-huh. Claro, pero yo digo oprimidos, pero estoy pensando, la mosquitera o los fundadores de la mosquitera no eran tan oprimidos, digamos. Éramos trabajadores, yo trabajaba... Mira, ¿quiénes fundamos la mosquitera? Era Ramón May, no, Ramón Mayo entró al ratito, pero era Mirna, una amiga, una vecina de acá, que era secretaria. El Pablo Asensio, que era profesor y actor. Estaba el Rulo Ledesma, trabajador municipal. Yo trabajaba en la construcción. Después Ramón Mayo se metió, que era profesor, maestro. Cecilia, que era estudiante, la Cecilia de la Mantea. Y dice, y al ratito Fernando empezó a hacer las tapas. Y Fernanda también, digamos. Pero acá la bohemia, en esto, como pasa en otros lugares, acá la gente, gran parte de la gente que yo conozco y que ha estado en esto, es gente laburante. La bohemia se daba en otros sectores de este lugar, digamos, ¿no? Pero éramos... Que no son los que han participado... Claro, exactamente. Era gente que te alababa o no, o que te hacía alguna sugerencia desde afuera. ¿Ya? Entonces, la mosquitera se ubica en un lugar, habla desde un lugar. Y habla, por supuesto, del lugar de los oprimidos, oprimidas, de los trabajadores, trabajadoras, de los sectores humildes, de los sectores no tan humildes, pero que ven la necesidad de que esto tenga otra posibilidad de supervivencia, digamos, ¿eh? De vida, de cómo nos relacionamos entre las personas, entre los estados-nación, etc. Entonces, desde ahí empezó a hablar la mosquitera. Y yo creo de que a esta altura, viviendo esta época, donde las cosas más clasistas están como relegadas, yo creo de que el sujeto histórico de esta época, digamos, es muy diverso. O sea, para mí, o sea, no es la clase obrera, ¿ya? En Argentina, en nuestros países latinoamericanos, totalmente con desarrollos deformados, qué sé yo, digamos, el peso de la clase obrera en lo que es la vida, la producción, la reproducción de la vida material en nuestro continente es poca. ¿Eh? O sea, acá tenemos más campesinos, por supuesto, clase obrera también, pero hay muchos más campesinos, tenemos pueblos aborígenes, tenemos gente que trabaja en los servicios, ¿eh? Etcétera. Es decir, todos los sectores que ven la necesidad de vivir mejor, pero no solamente eso, sino que es la posibilidad de vida para adelante, que está amenazada ahora por por el capitalismo malo, digamos, del burgués, el dueño de la fábrica. Acá tenemos un imperialismo globalizado, o sea, un capitalismo globalizado muy salvaje, que está haciendo bolsa todo. O sea, ya tenemos la noticia salida que tampoco le han dado gran importancia, digamos. Tenemos una de las ciudades importantes del mundo que se queda sin agua potable. Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que entre otras cosas es la capital administrativa de Sudáfrica. Se queda sin agua. Sin agua potable. No tiene agua. Y hay una lista de 10 ciudades, ¿ya?, que se quedan sin agua. Entre ellas está Sao Paulo, que es la que viene, digamos, en tiempo más, Ciudad de México, Miami, Tokio, Londres, Santiago de Chile, que son ciudades grandes, digamos, que están en la lista del, por el tema de la sequía, el cambio climático, etcétera, que se quedan sin agua potable. Entonces empieza un proceso inverso de emigración. Antes los pobres se iban a las grandes ciudades a tratar de rascar algo, digamos. Las sobras de los restaurantes, los cartones, las comidas en la calle, qué sé yo. Ahora los ricos se escapan al... Ahora, claro, los ricos, ajá, salen de ahí y se van a la ciudad, a lugares donde verdes, digamos, donde todavía no se van a ir al lado de su mega minera que hace bolsa la precordillera, no se van a, se van a lugares más que generalmente los pueblos aborígenes han sabido conservar, digamos, se van a esos lugares. Entonces se empiezan a dar todas esas cosas que tienen que ver con la vida misma, digamos. Ese no es un tema de clase. Lo que tenemos que hacer los trabajadores y trabajadoras es ganar la batalla para que el resto de la sociedad, los otros estamentos de la sociedad, entiendan el peligro que tenemos, que no es una cosa ideológica, aunque en el fondo sí lo es. ¿Ah? El capitalismo funciona así por una cosa ideológica, y eso nos está llevando al abismo. Entonces, que los sectores populares, por decirlo de manera así muy general, tengan acceso, además, tienen que tener el deber, ¿ah?, de apropiarse de esos instrumentos para dar a conocer, digamos, la visión de ellos y las cosas que estos otros tipos esconden. No es, pero no es una contradicción, o bueno, vos ves contradicción o no, de que justamente estos instrumentos son generados por el mismo capitalismo, por el mismo avance del consumismo, o sea que podemos comprar estos celulares, estas computadoras baratas, que esas computadoras implican que haya gente en China que esté en la fábrica cobrando mierda y tirándose claro. de los... ¿O esa contradicción? Yo creo de que en esto no hay que... Hay que ser cuidadoso en el sentido de que la humanidad históricamente ha buscado vías de desarrollo en algunos lugares bien entendido, en otros lugares mal entendido. Yo en general soy escéptico respecto de conceptos como desarrollo, progreso, ese tipo de cosas. Porque a eso le falta un adjetivo, digamos, algo que te ilustre más sobre qué significa eso. Pero inevitablemente la humanidad camina, digamos. Camina, no digamos hacia adelante, camina, hace la vida, interactúa, genera cosas, genera ideas, transformando la naturaleza, las cosas, y va inventando cosas. Yo creo que eso acá es como que inevitable. Somos seres muy misteriosos, ¿ya?, que habitamos este planeta y tratamos de vivir lo mejor que se pueda. Y ese mejor que se pueda es muy diverso. Hay distintas maneras de vivir lo mejor que se pueda, ¿ya? Yo conozco gente vía las redes sociales que cree de que no hay como vivir en Dubái teniendo un auto que corre a 250 kilómetros por hora, por ejemplo. Y no nos equivocamos si decimos de que deben haber muchos más que piensan lo mismo. Bueno, otro es Miami, otro será tener un Audi, otro qué sé yo, papá. Pero hay mucha gente que piensa que la vida se puede hacer de otra manera. Sin menoscabar el progreso que hacemos. Fíjate tú de que tú hablas del aparato. Esto es un instrumento, yo diría que esto es un instrumento en este contexto, ¿ya?, de sometimiento. Esto, los celulares, son una adecuación de la tecnología militar al uso civil. Pero tiene otras connotaciones. Esto, la capacidad que tiene esto, que es una máquina, de dispersar tu cabeza, de llevar tu cabeza por lugares increíbles, depende de uno, no del aparato. Pero este aparato tiene, yo creo, esto tiene una intencionalidad. De dispersar, por supuesto. Esto tiene una intencionalidad, ya es todo acotado. Entonces, toda la gente está con esto, con la mirada acotada. ¿Por qué? Porque si no tuviera esto, por ahí tendría la posibilidad de mirar más, como se dice, el bosque, y va a ver que se está quedando sin bosque. Esto tiene una intencionalidad. Pero yo no rechazaría lo invento. Además, históricamente, el hombre... hay épocas históricas donde hay cosas que se pueden dar y otras no. Esto no se puede haber dado 200 años atrás. No podía, no habíamos caminado tanto, digamos, ¿no? Corresponde a cada periodo o cada época de la historia este tipo de cosas. U otro tipo de cosas. La revolución industrial, el neolítico, y de qué sé yo, de ahí para acá. Hay épocas determinadas en base a el relacionamiento entre las personas, el relacionamiento de las personas con la naturaleza, con las cosas en la naturaleza, con los fenómenos de la naturaleza, la intervención del hombre como animal racional en la naturaleza, en los animales, que sí. Todo eso te va generando un caldo que te va llevando a que esto sea posible. Exactamente. Entonces, yo no lo denostaría. Sí, creo de que es triste es triste ver cómo para tanta gente la vida está acá, en este rectángulo. ¿Ya? Y viven la vida a través de esto, mientras la realidad les pasa, digamos, por arriba, para abajo, por todos lados. Eso es lo jodido. Pero eso yo diría que es parte de una batalla y por la cual creo que es tan importante y necesario que la gente que piensa estas cosas y que ve a dónde nos lleva esta locura, se apropie de estas cosas para utilizarlas a favor, digamos. ¿Ah? Decir, no es así. O sea, que puedas interactuar con estos aparatos, está bien. Claro, imagínate, yo me acuerdo años atrás, cuando recién empezaron a salir ¿cómo se llaman unos aparatos? Que tú poquito aquí. No, después de eso. Tenían era una marca. De las primeras compañías. Uh-huh. Nikon, ¿no? ¿Sí? Nokia. Era un sistema. Que lo usaban mucho acá, viste, que te sonaba trit, trit. El beep, algo así era. Claro, era... no era el beep, pero era. Yo me acuerdo de que era un teléfono, pero radio también. Uh-huh. ¿Ya? Y yo tuve uno de esos cuando trabajaba en la construcción y conocí a un metalúrgico que tenía a su hermano en Guadalajara, en México. Y él hablaba por radio con su hermano de acá de Berlín. Nextel. Nextel, exactamente. Uh-huh. Hablaba con su hermano por radio a Guadalajara. Es impresionante eso. Yo digo, ¿cómo va a decir que no a eso? ¿Ah? El tema es el centro de las cosas, digamos, lo más neurálgico, lo más importante. Y el problema de que este sistema tiene la capacidad y la sabiduría de ponerte una zanahoria increíbles. ¿Ah? ¿Y la gente va por ahí? ¿La gente va por ahí? La gente acompañado de otros procesos, ¿no? El tema de la educación, el tema del costo de la vida, que hace que bueno, que ya saliendo de la secundaria ya tienes que trabajar, digamos, porque la cosa está dura, o hay que pagar la educación. Entonces, con un nivel de educación bajo, es fácil caer, digamos, en estas cosas. O sea, perder la visión de lo que te pasa. Uh-huh. El tema del desarrollo de la televisión, una serie de cosas. Y todo eso dentro del juego propio del capitalismo que sabe manejarse muy bien. Yo me acuerdo, cuando era joven, cuando tenía 15, 16, 17 años, una de las grandes cosas que utilizaba la derecha contra la izquierda de aquel entonces era de que la izquierda traía ideas foráneas. ¿Ah? Entonces, yo soy chileno, entonces decían, esas ideas extrañas al ser chileno, a la idiosincrasia del chileno. ¿Ya? El chileno es... Y claro, y yo pienso y digo ahora, la derecha es la más entusiasta, ¿ah?, de que todo se globalice, de que entre la idea en Chile, celebran Halloween, San Valentín. ¿Ya? O sea, hay una penetración de la cultura yanqui en Chile y en muchos países latinoamericanos, impresionante. Eso no son ideas foráneas para la derecha. ¿Ya? Por lo tanto, habría que deducir de que son ideas dominantes que las están pudiendo aplicar ahora y que antes, por tener para conservar el poder, tenían que denunciarlas. Bueno, es así. Ahora estamos rodeados, ¿ya?, de foraneidad. A tal nivel que los más nacionalistas, en el caso de mi país, vendieron y regalaron todo a las grandes multinacionales. ¿Eh? Y eso eran los patriotas militares, ¿eh? Los más nacionalistas, los que mataron hasta bebés por defender la patria de las ideas foráneas. Y le regalaron el agua a los españoles, la electricidad, todo es privado. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Hay un pensador que es Berardi, un autonomista italiano, que lo que dice es, las nuevas tecnologías, digamos, las nuevas formas de la televisión, ahora la explosión de internet, lo que ha hecho es hacer un cambio cognitivo de la gente, de la cabeza de las nuevas generaciones. No es ni siquiera un cambio de costumbre ni nada, es un cambio que es la forma de pensar el mundo y de pensarse un cambio de esencial, digamos. Sí, sí. Y lo que dice es que la derecha, como no tiene escrúpulos, y entonces dice, ha pasado de la cuestión alfabética al pensamiento de la imagen, sería. La derecha, como no tiene escrúpulos, se adaptó a eso. Y la izquierda siguió con la cuestión alfabética, aferrada a eso. Claro, claro. Cuando, y así perdió, digamos, claro. Perdió varias batallas. Sí. Yo haría, a mí me da cosa hablar de la izquierda, porque yo nací como, o sea, me desarrollé como hombre de izquierda. Pero a mí me gusta mucho lo que dijo Fidel Castro una vez que Ignacio Ramonet le preguntó sobre el tema de la izquierda, y Fidel dice, y yo no sé qué la izquierda es, lo importante acá son otras cosas. Yo no me anclaría en la... porque izquierda, podemos hablar de izquierda trotskista, izquierda anarquista, izquierda ortodoxa, izquierda conservadora. Bueno, fíjate vos de que los socialistas que sostienen el modelo que dejó Pinochet en Chile vienen de la izquierda. Es más, están enfurecidos contra Maduro, contra los venezolanos, a pesar de las grandes similitudes que tiene lo que están haciendo, le están haciendo ahora a Venezuela con lo que le hicieron a Chile, ¿eh? Cuyo presidente era del mismo partido de ellos, del Partido Socialista. ¿Eh? Entonces, yo digo que hay que rescatar un pensamiento que tiene, por supuesto, raíces, pero eso necesita en este tiempo adaptar el lenguaje. El lenguaje, y también abrir la cabeza. Abrir la cabeza. Yo lo hablaba con una compañera el otro día. Yo me acuerdo que cuando tenía 16 años, el tema de la mujer, yo lo resolvía diciendo, solo la revolución libera a la mujer. Sonaban eso, potente. No es así. No es así. Tenemos mucha izquierda, se ancló en lo que fue la existencia del campo socialista, del llamado socialismo real, que era eso, no, eso nada que ver con los ideales que, sobre todo de la izquierda revolucionaria o la nueva izquierda que surgió en América Latina, que surgió con un gran sentimiento antiestalinista, antiburocrático y de crítica muy profunda a cómo se llevaban adelante esos procesos, que no eran procesos. Era un instrumento que manejaba el aparato del Estado y digitaba todo. Por eso la Unión Soviética... Y se acabó la Unión Soviética. Entonces, eso te habla de los pies de paja que tenía eso. Entonces, y hay mucha gente que rescata eso. Y yo diría de que el ser revolucionario, el ser rebelde o el ser marxista está más allá de esas cosas anquilosadas, de esas cosas cuadradas, ¿eh? Y necesariamente el pensamiento que necesita fortalecerse y desarrollarse en función de la humanidad y de la supervivencia de la humanidad, necesita de muchos de los pueblos aborígenes. Por ejemplo, la izquierda antes no hablaba de los pueblos aborígenes. No. ¿No? ¿Ni en Chile, ni Salvador Allende? No, eran mapuche, pero eran más campesinos que mapuches. Uh-huh. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, quizá en ese tiempo también era otra época y quizá el Estado llegaba de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los pueblos aborígenes, incluso Marx, cuando habla respecto de América en aquellos años, habla de manera muy despectiva, digamos, ¿eh? Como que... Entonces, no, no es mucho la pena esta gente. Claro, entonces yo digo, acá hay que comprar muchas cosas. Los pueblos aborígenes, que son personas, la puta madre, ¿eh? Que son personas que tienen, vienen de una raíz, tienen un idioma, tienen costumbres, qué sé yo. ¿Cómo le va a decir no? O sea, vos no hables mapuche, o no tengas tu escuela mapuche, o no tengas un intendente mapuche o concejales mapuche. Uh-huh. ¿Eh? ¿Por qué? Porque históricamente el sistema los pone de adorno, digamos. Qué bonita la cultura mapuche. ¿Eh? Pero eso tiene que ver con la tierra, o sea, la propiedad, que es algo tan sensible, digamos, a la derecha. Uh-huh. Entonces, el pensamiento transformador, revolucionario, no es que necesite porque... No. O sea, si es válido, si es sostenible, tiene que incorporar eso. Los pueblos mapuche, la mujer, y eso yo creo de que eso es una de las cosas más importantes que se viene, ¿eh? Yo creo que estamos en una transición, digamos, de época, de superación del patriarcado, que va a costar, por supuesto, pero vamos para allá. ¿Mm? Yo espero que el matriarcado que se viene sea un matriarcado socialista comunitario, digamos, ¿no? De democracia directa, de como hacen los kurdos ahí en algunos lugares. Sí. Necesita de eso, necesita de los campesinos, de los pobres de la ciudad y el campo, los pobres que habitan los anillos de las grandes ciudades, que son acá changueros, qué sé yo, gente que tiene trabajo inestable, que viven en condiciones precarias, campesinos sin tierra, o sea, toda una parte de la humanidad que hace la humanidad misma en cuanto a su progreso material, pero que está excluida de las cosas más básicas. Y si lo miramos en el largo plazo, peor todavía, porque no va a alcanzar, no van a alcanzar, digamos. O sea, los pueblos africanos que todavía viven sin luz, ya nunca más van a tener luz. ¿Vos decís? Claro. Ya no, ya nunca más van a tener. Así como está esto, ya nunca van a tener luz. No. Es muy jodido. Hay, si uno se pone a mirar los portales de incluso de la NASA, de cosas científicas, qué sé yo, hay una serie de eventos, de elementos que dice de que esto, así como está, tiene un plazo... es más, un mes atrás, más o menos, un mes y medio atrás, el grupo de científicos ese de que hace la figura esa del reloj del apocalipsis, ¿no? Dice, dio la noticia de que estamos a 2 minutos, en términos científicos, digamos, que bastante tiempo también, pero cada vez nos acercamos más a dejar a que esto quiebre. Y puede ser por guerra, tenemos muchos estúpidos a cargo de arsenales nucleares, el cambio climático, ciudades grandes, ciudades sin agua, la desertificación, el desmonte. ¿Y qué hacemos las radios comunitarias en esto? No soltar la presa. O sea, yo creo de que hay más aún la necesidad de apropiarse de eso y de ser mejores tecnológicamente y con más alcance y con más potencia. ¿Ah? Porque es necesaria las radios comunitarias que viven en las comunidades y que saben que acá, en este barrio chico, nos conocemos todos. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de participar directamente en la gestión, es imposible que se nos meta un corrupto porque nos conocemos todos acá. Sabríamos todo. No hay ninguna posibilidad de que elijamos un concejal y que ese concejal al año de estar ahí se nos vaya a vivir al Dalvian, porque sería sospechoso, digamos. Entonces, claro, generar otro sentido de las cosas, el otro sentido de las cosas, de la vida. ¿Cómo desde la comunidad, donde todos nos conocemos, sabemos nuestras costumbres, nuestras cosas, qué sé yo, podemos decir muchas cosas. Y también porque hay gente preparada en las comunidades para hacerlo. O sea, tenemos de todo tipo de personas. No es que lo popular o comunitario sea chiquitito, bonito, anecdótico y sin peso y sin posibilidades. No. No. A mí, yo estoy seguro, y eso, por ejemplo, lo hacíamos mucho en la revista. Nosotros entrevistábamos, yo no sé qué diferencia puede haber entre un herrero de acá, que te hace cosas maravillosas, ¿cómo? Con la Susana Jiménez. O sea, de la Susana Jiménez podemos saber con quién pasó el fin de semana, con quién se fue a Miami, quién estuvo en su programa, y si coqueteó o no coqueteó, o si se les abrochó la camisa y dejó ver la base de su seno, digamos. En relación a un tipo que te habla de conocimiento, de un oficio, y que cuenta la historia de su viejo, su abuelo, cómo era, cómo... Es otra riqueza eso. Entonces, nosotros podemos, desde lo comunitario, teniendo las posibilidades de decir, hay otras posibilidades. Yo no tengo que, yo para ser feliz, no es necesario cagar a alguien, no es necesario ser corrupto, no es necesario chorear, no es necesario un montón de cosas. Y también para ir despejando el ambiente, porque yo pienso, por ejemplo, mi compañera va ayer a ver un especialista y le cobra 800 pesos la consulta. Está más o menos barato, porque esto que cobra es 1.200. Entonces yo digo, ese señor se educó en la universidad pública, estudió gratis. Cuando salió de la universidad, él es médico, doctor. ¿Cómo devuelve él a la comunidad que le permitió estudiar gratis, recibirse de doctor, de médico? ¿Cómo le devuelve él cobrándole 800 pesos, 1.000 pesos en una consulta de 5 minutos? ¿Cómo es? Entonces tenemos, es el tema de la élite. Igual los abogados, va a hablar con un abogado, mira, tengo un problema, bueno, ¿cuánto? ¡Pum! Y todos estudian en universidades públicas, gratis. ¿Y cómo devuelven el esfuerzo? Porque es un esfuerzo. Cuando te aumentan los impuestos, qué sé yo, papá, ¿de dónde viene la guita? La guita no la ponen los ojeros. La ponen todos, claro, todos los trabajadores lo ponen. Entonces, bueno, todas esas cosas, yo creo que se pueden ir ubicando, aclarando y dimensionando también con lo que hace una radio comunitaria, porque el interés, la visión es otra. Un tipo que tiene un multimedio hegemónico, poderoso, lo hace por dos cosas, a mi entender. En primer lugar, no lo hace por la plata. En primer lugar, lo hace porque con esos medios ellos mantienen lo establecido. y lo sostienen y le darán direccionamiento, digamos. Lo hacen por eso. Por eso resistieron tanto la ley de medios. Pero pudieron. Claro. Y después lo hacen por la pauta, por plata. Y después lo hacen por plata, pero yo creo que lo principal está en lo otro. Entonces, hay que ser contrahegemónico. Hay que disputarle con nuevos sentidos, colocando ahí el otras posibilidades de vida, digamos. ¿Ah? Denunciando todo esto y también instalando las cosas que pasan en la comunidad y en los sectores populares. Grosso modo. Pero la tecnología, yo personalmente como que la tengo así media, pero es importante, es muy importante apropiarse de eso, saberlo manejar. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando la radio salió a hacer los primeros exteriores, un orgullo, pues llegué con ese equipo, el primer equipo exteriores que hubo, ¿te acuerdas? Impresionante. Lo llevamos la primera vez acá cuando vino Evo Morales al Polimeni acá en Las Heras. Uh-huh. Cuando fue el Mercosur, acá en Mendoza. Y lo llevamos ahí el equipo exteriores. Acá estamos. Claro, obvio, pues. Imagínate. Bien.